cuando sean las 11 de la mañana va a escuchar a Rubinca, a Fabri en un campeón desparejo y va a pensar que en una de esas sacachispas hizo realidad un sueño o hizo de un sueño una realidad entera. Que tengan un buen miércoles, la seguimos mañana. Igualmente, hasta mañana. Chau. Terminó un campeón desparejo. Ahora viene Juguemos en el Mundo. Son las 12 en la ciudad de Buenos Aires. 7:50, Radio AM. 无论小麦、芥麦、高粱，还是野草、玉米、黑麦，长在邻家或者不知何方，我们都来自一个禾面缸。 On vient tous du même pétrin, qu'on soit froment ou sarrasin, herbe folle, maïs ou blé noir, du champ voisin ou de nulle part. Kolo mi budu in la tamezio, ke budu bede ma inze fawame, umwe ki dudu sakayu, amo kete ma aire lo. Die Menschheit ist aus einem Stoff, ob dunkel, hell, grob oder schroff, das Fabrikat ist weltweit eins, Patent auf Menschen gibt es keins. Erwartend sont pris d'un pays dehors. Et mon balkanique et mon bel capot. Voyez la fin triste à côté par l'eau. La danou la vie, la danou passeport. La secretaria de Estado Hillary Clinton está de visita en Myanmar, la ex Birmania. Primera visita de una secretaria de Estado en 50 años a un país considerado por Estados Unidos como una dictadura y con el cual rompió relaciones en 1962. Y más allá de los detalles, hay algunas cosas que llaman la atención, entre otras, que en Myanmar hay una mujer Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, que en los últimos 21 años estuvo en 15 de ellos presa. Y ahora Clinton llegó a Myanmar para plantear que solamente elecciones creíbles pueden acabar con las sanciones de los Estados Unidos y, por supuesto, la liberación de más presos políticos, más presos en general. Myanmar acaba de ser electa en el foro Asia-Pacífico como la cabeza de ese foro y probablemente esto tenga que ver con las relaciones políticas y económicas y la necesidad de Estados Unidos de estrechar los vínculos. ¿Pero por qué ir tan lejos? Al ladito nomás. A 100 millas de Miami tienen un país bloqueado hace 50 años y ahí no hubo ninguna Premio Nobel de la Paz detenida durante tanto tiempo. ¿Por qué no levantan las sanciones? Y la respuesta es única. No porque Cuba sea una dictadura, sino por las buenas cosas que se han realizado en Cuba y porque Cuba todavía, en muchas cosas, sigue siendo un referente para América Latina. Esa es la razón central por la cual no levantan el bloqueo, porque lo que buscan es estrangular la revolución, y han pasado muchos presidentes que continúan con el mismo objetivo: estrangular a la revolución cubana. Rotación y traslación. Cinco continentes y cientos de culturas. Cinco continentes y cientos de momentos políticos. Juguemos en el mundo. Con la conducción de Pedro Brieger y la participación de Mercedes López San Miguel. Un momento de política internacional en 750. Un momento de política internacional y un momento de muy buena música. Hoy tenemos música de Bolivia, Wara, una banda que mezcla ritmos del altiplano con rock, una banda bastante interesante, que tiene un tema bastante conocido también, la coca no es cocaína. Y vamos a hablar también de Costa Marfil, ya lo hemos dicho, de Myanmar, del Reino Unido, de Perú, de Guyana, de la cumbre climática de Irán, de Occupy Wall Street en Los Ángeles, que al final tenía razón Andrés Conteris, los desalojaron, pero hoy en la madrugada. Nos pueden llamar 5354-6655, 5354-6655, son nuestros teléfonos, nos pueden escribir a juguemosenelmundo@radioam750.com.ar. Nos buscan en Facebook, siempre encuentran la banda que pasamos todos los días allí colocados. Y mañana, recuerden, Manolo Juárez nos elige la música. En Juguemos en el Mundo, los temas del día. El fin de semana que pasó hubo elecciones en Guyana. Les recuerdo que de las antiguas tres Guyanas, dos son independientes. Una es Surinam, era la holandesa, y otra es la Guyana, que era la británica, cuya capital es Georgetown. La tercera famosa Guyana sigue siendo la Guyana francesa. Por lo tanto, es parte de Francia. Sí, sí, es parte de Francia. Pero Guyana y Surinam conforman una sur. Y hablamos muy poco, fíjense, hasta tal punto que hubo elecciones en Guyana y prácticamente no hubo referencias sobre las elecciones en Guyana. Yo tampoco soy un experto en la política de Guyana, si bien tuve la posibilidad hace varios años de encontrarme con la presidenta de Guyana, hace muchos años en alguna cumbre, me regaló el libro de su marido, que era un político muy importante de izquierda en Guyana. Y en estas elecciones lo interesante es que todavía no se sabe el resultado, estamos a jueves y todavía no queda muy claro si ganó el partido de gobierno, que tiene una postura más de centro izquierda, o ganó el partido de la oposición. El presidente de Guyana, Barrat Gadjo, dijo que estas elecciones consolidan la democracia, porque es la primera vez que van a entregar el poder con la nueva constitución, pero todavía no queda claro quién ganó. Mientras el mundo suena, música en Juguemos en el Mundo. Ya suena Wara, fusión rock folclore boliviano. Dicen que ellos hicieron la primera obra de rock sinfónico boliviano, denominada El Inca, ya en el 73, ¿eh? casa protegida con un forro plateado, espadas de acero y palos que vomitan fuego, con animales espigados increíbles, dioses que vinieron de otro mundo. ¡Qué sorpresas nos traerán! La cabellera dorada y ojos color arroyo. Estamos escuchando a más de 500 años. Guara, gracias a Ana María también que me trajo algunos temas de Guara. A nuestros sacerdotes, ellos pregonan a un salvador. ¿Un salvador de quién? Nosotros la pasamos mal. Nos sometieron con crueldad y violencia. Los hombres con química, con apariencia de paz, eran instrumento de dominación. El malvado hombre de pecho brillante nos despojaron de nuestra identidad y riqueza. Idioma extraño aprendimos y lo más grande. Nuestros hermanos en la Chiquitanía y en toda región. Hermosa fusión hicieron de ambas culturas. Hoy, a más de 500 años de este hecho histórico, nuestra esperanza está gastada, cansada de tanta mentira y corrupción. Nuestra eterna esperanza está gastada, cansada de tanta mentira y corrupción. Nuestra eterna esperanza está gastada, cansada de tanta mentira y corrupción. Dios, que lleguen buenos tiempos. Dios, que lleguen. Juguemos en el mundo, hasta las 13, en 7.50. Y ya me saben de vuelta. Hola muchachos, Susana de Almagro, una serie de oyentes. Hermoso programa, a las 7.50 pasa algo. Vos también podés tener más aire. 5354-6655. El micrófono de los oyentes. Estoy recontra ya, Miguel. Aire 7.50. Lo sigo escuchando, gracias. Mientras podamos, juguemos en el mundo. Pedro Brieger tiene aire 750. De lunes a viernes de 12 a 13. En 750, Radio AM. Les comentaba que había conocido en su momento a la presidenta de Guyana, Janet Jagan, que tuvo una particularidad. Más allá de gobernar durante un tiempo, en realidad ella heredó el poder de su esposo Chedi Jagan, que gobernó hasta el 99, que se decía un hombre de izquierda. La particularidad de Janet Rosenberg Jagan es que nació en Estados Unidos y que fue presidenta de la Guyana, siendo que nació en Estados Unidos, y fue una de las pocas presidentas en América Latina mujeres. Lo que pasa es que ella no fue electa, ella heredó el cargo justamente de su marido. Y yo tuve la oportunidad de conocerla en una de las cumbres latinoamericanas que se realizó, y fue muy muy interesante la conversación, porque era una mujer muy muy abierta que planteaba las complicaciones de Guyana como país que trata de integrarse hacia América Latina, pero tiene la dificultad del idioma. Es el inglés, básicamente, el idioma que se habla en Guyana, pero además varios problemas por las cuestiones culturales y de migratorias que ha habido en Guyana, y que llevaron también a que se los enfrentamientos políticos muchas veces tuvieran que los enfrentamientos políticos tuvieran la particularidad, me estoy trabando, de que las cuestiones étnicas influyeran mucho en la política del país, y eso es algo que sigue marcando hasta ahora. Tengo entendido que los procesos electorales están marcados mucho por las tensiones étnicas, y que incluso este fin de semana también tiene que ver con la inmigración de gente que llegó de la India. Hay una población musulmana también importante. No es una situación fácil la de Guyana, más tomando en cuenta que es un país del cual nosotros por lo general hablamos bastante poco, porque también conocemos bastante poco. Un momento de política internacional. Juguemos en el mundo, en 750. Ayer la noticia que sin lugar a dudas fue tapa en muchos lugares, digo tapa o la noticia más trascendente, tuvo que ver con esta toma de la embajada del Reino Unido en Teherán por parte de estudiantes iraníes. No queda muy claro si fueron incentivados, si fue por motu propio. Hoy estaba leyendo un artículo de Ángeles Espinosa, la corresponsal del país en Irán durante mucho tiempo. Ella ahora está en Dubái, diciendo que incluso se veían a través de alguna de las cámaras de televisión, que las cámaras de la televisión oficial estaban justamente mostrando lo que se veía en la calle, y que eso parecía definitivamente orquestado, una especie de revival de lo que fue la toma de la embajada de los Estados Unidos en 1979, que sí en ese momento tuvo que ver con un momento, valga la redundancia, de mucha efervescencia en Irán. La revolución es en febrero del 79, la toma de la embajada es en noviembre de 1979. Hoy la situación es completamente diferente, no hay una efervescencia revolucionaria como había al principio de la revolución. Por otra parte, hay movimientos de oposición importantes en contra del gobierno de Ahmadinejad. Hay una situación realmente bastante, bastante diferente. Pero es real que la tensión entre el Reino Unido y el gobierno de la República Islámica existe. Es de larga data, tiene que ver con la historia del control del petróleo que tuvieron los británicos en Irán durante décadas, hasta que después del golpe del 53 son los norteamericanos los que logran apoderarse del petróleo en Irán. La cuestión está que, según la información que llega desde el Reino Unido, la respuesta del Foreign Office, como se lo llama, la Cancillería Británica, a la toma de la embajada es expulsar a todos los diplomáticos iraníes que están en el Reino Unido. Lo que planteaban desde Teherán era: vamos a bajar un poco las relaciones, retiramos embajadores, nos quedamos en una situación de un vínculo comercial, esto es congelar en cierta medida las relaciones diplomáticas, que además entre Irán y el Reino Unido desde el 79 han sido muy complicadas, y de hecho más tiempo estuvieron sin relaciones que con relaciones. Entonces hay que ver qué consecuencia tiene el hecho de que efectivamente los británicos decidan repudiar a los iraníes a través de la expulsión del embajador. Hubo una condena del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ayer a la toma de la embajada de los británicos en Teherán. Esto viola la Convención de Viena, creo que así se llama. Lo notable del Consejo de Seguridad es cómo se apura en condenar a los países más débiles, y las condenas a los países más grandes cuando invaden países, cuando realizan masacres como las de Estados Unidos en Pakistán, tardan tanto tiempo. Juguemos en el mundo en 750. Vamos a viajar imaginariamente hacia Italia, porque ahí está Mercedes López Amiguel justo cuando la crisis golpea tan fuerte. ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo estás? Buongiorno, Pedro. Buongiorno. ¿Cómo están? Bien, ¿cómo estás vos ahí? ¿Cómo la estás pasando cuando estás en el medio de una crisis política, nuevo gobierno, que el riesgo país aumenta? ¿Cómo se vive todo eso? Y pronóstico también de recesión para el año que viene, 2012. Claro. Y se vive, a ver, en el clima de la calle, por lo que estuve viendo, se ven que los negocios, los restaurantes, no están llenos, o sea, generalmente están bastante vacíos. Me da la sensación que tiene que ver con el turismo europeo de otros países que también están golpeados por esta crisis europea. y los vendedores están en la puerta como invitando a que uno entre. ¿Cómo es eso? Y claro, o sea, están como más en la búsqueda de clientes para que entremos a comer, a almorzar, a cenar. Roma es una ciudad muy turística, pero básicamente tiene turismo europeo, no tanto el sudamericano como sería en mi caso. Y decime una cosa, si bien es difícil medir cuánto turismo hay, pero ¿te da la sensación que hay mucho turismo en la calle? Sí, sí, hay turismo. Hay turismo, sí, me da la sensación también, no tanto en el centro de Roma, pero más en barrios más alejados, hay bastante inmigración. Eso también, inmigración africana, también de sudamericana, de algunos países de, no sé, de Perú, de Ecuador. Lo que quiero decir con esto es que a pesar de la crisis, en principio no repercute en el turismo, siendo que Roma sigue siendo un destino turístico de los más importantes del planeta. Sin duda, sin duda. Y un día domingo en la zona del Vaticano hay que hacer colas y colas para entrar a visitar estos lugares, ¿no? Los museos vaticanos, la Capilla Sixtina. Sí, sí, sigue siendo un lugar emblemático para el turismo. Y te cuento, Pedro, que estuve en el diario Il Manifesto. De eso te iba a preguntar. Si hablamos de lugares emblemáticos, es un diario emblemático de izquierda. Y que actualmente no la está pasando bien en lo económico, porque antes recibía un subsidio del Estado por ser un diario cooperativo, pero que ahora, con todo este tema de los recortes y los ajustes, no está recibiendo ese subsidio y están con problemas financieros. Es uno de los diarios de izquierda principales de Italia, junto a La Unità, a Il Fatto Quotidiano y a Liberazione. Liberazione es de Refundazione Comunista. Y es interesante, me gustó la redacción. A diferencia de las redacciones en Argentina, que tenés todo un espacio en donde están todas las secciones en el mismo, compartiendo el mismo lugar, en Il Manifesto tenés por sección, o sea, la sección mundo, la sección política, en distintas habitaciones. Creo que esto es como las redacciones de Argentina, pero en el pasado. Claro. Y me pareció, bueno, es interesante como diario, ya te digo, ha tenido firmas de intelectuales, fue fundado por comunistas que eran críticos del partido y fueron expulsados del partido. Es un diario que cumplió 40 años de vigencia y que por estas horas está de luto porque murió uno de sus fundadores, Lucio Magri. Se suicidó en Suiza y esto conmocionó, por supuesto, al periodismo. Es noticia en todos los diarios de Italia, está la muerte de Lucio Magri. Él había sido demócrata cristiano y era una especie de oveja negra dentro del Partido Comunista. Y Lucio Magri hubiera querido que, en vez de que se llamara El Manifesto, se llamara Il Principe. Otro de los fundadores del Manifesto fueron Rosanda, Luigi Pintor y Valentino Parlato. Sí, es interesante lo que comentás, es verdad esto de respecto de Lucio o Lucio Magri, como se dice en italiano, porque la fundación del Manifesto tuvo que ver con el crecimiento de los partidos de izquierda radical en la década del 70 en Italia, o en la década del 60, a fines de la década del 60, a la izquierda del Partido Comunista, y hubo varios grupos que realmente fueron muy, muy importantes, que tenían presencia masiva en la calle. No recuerdo el nombre exactamente del partido de Lucio Magri, pero creo que era algo del Partido por la Unidad Proletaria, algo así. La verdad no, creo que era el PDUP, Estaba el otro partido de izquierda radical, Lota Continua. Había partidos realmente muy importantes que tuvieron una gran influencia, y una de las pocas cosas que quedaron fue el manifiesto, que como vos decís está en crisis. Y decime, ¿te encontraste con Mateusi, nuestro corresponsal Mauricio en Italia? Mateusi, claro, él es el editor para América Latina de Il Manifesto. Yo me lo he cruzado en coberturas por América Latina, en Paraguay cuando fueron las elecciones en las que ganó Lugo, en Uruguay cuando ganó Mujica. La sección internacional es interesante en el manifiesto porque siempre genera debates y le presta mucha atención a América Latina, a lo que sucede en Argentina, en Uruguay, sobre todo en derechos humanos. Me parece que tienen el foco ahí, en los derechos humanos, y bueno, como un diario de izquierda, en todo lo que tenga que ver con esta oleada progresista que se ha dado en América Latina. Y decime, ¿qué piensan ellos que puede pasar con este tipo de periódicos? No sé si lo conversaste frente a la crisis económica y a la crisis política. ¿Siguen siendo un referente de lectura obligada o no? Sí, siguen siendo un referente. Hoy pedí en la calle, fui a comprar el manifiesto y ya no había, o sea que se vende. Ya sean pocos ejemplares, pero se vende. Me dijeron, tenés que caminar bastante para conseguirlo en el próximo kiosco. Porque justamente quería ver qué semblanza le habían hecho a uno de sus fundadores. Sí. Justo cuando llegó a la redacción estaban bastante choqueados por esta noticia, porque además este fundador fue a Suiza, porque en Suiza hay lo que se llama suicidio asistido, claro, donde claro. Está permitido, y fue allí porque, por lo que decían las distintas semblanzas en los distintos medios, es que ya no toleraba más la vida que llevaba, la situación política del país, o sea, cuando se le mezclaba lo político y lo personal. Claro. Esto era lo interesante de su biografía. Y también pensaba que el manifiesto fue como la bestia negra para Silvio Berlusconi. Yo recuerdo que tomaba algunas tapas y las mencionaba como diciendo con ironía cómo reflejaban su... No, porque el manifiesto siempre fue muy crítico del berlusconismo. Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Bastantes hasta lo parodiaba a un gobierno como el de Berlusconi, con las velinas y con la corrupción y con todos los condimentos que tuvo la era Berlusconi, que duró bastante. ¿Algo más que nos quieras comentar, Mercedes, en particular, que te haya llamado la atención? Y la verdad que esta ciudad es interesante por donde la mires, porque desde la arquitectura, la historia, o sea, cada paso que das es un pedacito de historia, sí. de historia antigua, de historia del arte, las basílicas que tiene, los trabajos de los artistas, así que es tan recomendable, me quedaría un tiempito más. Eso provoca Roma, sin lugar a dudas, Mercedes, uno tiene la sensación que está pisando, está caminando por un lugar donde hace 2000 años fue tan importante y realmente es apabullante desde el punto de vista de la historia. Sin lugar a dudas, Roma es una ciudad bellísima. La semana que viene ya la vamos a tener a Mercedes otra vez acá en Buenos Aires, nos va a poder contar algunas cosas más. Si querés, Mercedes, tenés un ratito, quédate en línea y vas a poder escuchar Guara, música de Bolivia. Juguemos en el mundo. En 7:50. Escuchando a Guara, una versión aymara de unos de sus temas. Guara, guara, y pastanza. catatatata, saran tasca chimaia, kumataki chau ika, al susiki. Estamos escuchando Guara y ya la está escuchando esta música desde el otro lado Abel Bohoslavski, que hoy presenta un libro que escribió, ya vamos a conversar con él. Agenden 18:30 hoy miércoles en la CTA Capital, Independencia 766. Biografías y relatos insurgentes. Prólogo del historiador Pablo Fossi. Abel Bohoslavski es médico, fue militante del PRT. Y el PRT tuvo una proyección internacional muy importante, por eso queremos hablar con Abel justamente. Como este es un programa de temas internacionales, vamos a ver qué nos cuenta Abel. Tal vez de una parte del PRT menos conocida. Ya vamos a hablar con él. Un momento de política internacional. Juguemos en el mundo. En 750. Buen día, Abel Bohoslavski. Hoy presentas tu libro, Biografías y Relatos Insurgentes. Sí, ¿cómo te va? Qué envidia con esta chica que está allí en Roma, ¿no? Sí, pero se pierde también la presentación de tu libro. Recordemos, 18:30, Independencia 766. Abel, vos escribiste un libro que se llama Biografías y Relatos Insurgentes. Comentás varias partes de la vida de algunos de los dirigentes más importantes del PRT, anécdotas sobre el cordobazo, pero también reflexionás en el libro sobre la situación mundial en los 60 y en los 70. Y justamente de eso te quería preguntar, porque tal vez muchos han escuchado hablar del PRT en la Argentina, pero menos de la parte internacional. Vos fuiste un protagonista de la época. ¿Cómo se vinculó el PRT a lo internacional? ¿Qué era lo importante para el PRT en lo internacional, más allá, obviamente, de la Revolución Cubana? Bueno, sí, vos dijiste bien. Por un lado, el influjo de la Revolución Cubana. Y el PRT, que nace en 1965, ya nace como un partido de concepción y de práctica internacionalista, y originalmente pertenecía a una organización internacional que era la Cuarta Internacional, de la cual posteriormente nos separamos, y el PRT fue uno de los promotores de lo que se llamó la Junta de Coordinación Revolucionaria del Cono Sur, junto con el Movimiento Izquierdo Revolucionario de Chile, el Movimiento de Liberación Nacional de Pájaros de Uruguay y con el Ejército de Liberación Nacional de Bolivia. Y esta proyección devenía precisamente de los planteos estratégicos y prácticos que había formulado el Che Guevara en su último mensaje a la Tricontinental, que planteaba la necesidad de una organización política internacionalista, por lo menos continental, y el PRT la llevó a la práctica. Ahora, lo llevan a la práctica en una situación muy complicada, porque son países donde no hay democracia, la conexión es bastante compleja y además vienen un poco de derrotas políticas. Bueno, claro que las circunstancias fueron extremadamente difíciles, porque como vos decís, cuando nace la Junta de Coordinación Revolucionaria, el único país que estaba en democracia era Chile de la Unidad Popular. Ahí se hizo la primera reunión más o menos orgánica de intercambio en 1971. Y las circunstancias que vos decís de dictaduras feroces en Uruguay y en Bolivia. En la Argentina era la dictadura de Lanusse, pero estaba el proyecto de Longaniato de 1966 en retirada por el auge popular de aquella época. Y sí, fue bastante difícil, pero el empeño de las organizaciones hizo que hubiese intercambio práctico de militantes que desarrollaban su feria de trabajo y de militancia política en distintos países. Hay combatientes chilenos y uruguayos caídos en Argentina, y hay combatientes argentinos caídos en Uruguay y en Bolivia. El intercambio era así, y si las bases eran forjar una organización a futuro con la perspectiva de una organización continental. Además, se establecieron vínculos paulatinos, pero no tiempos, con organizaciones revolucionarias de otros países. En realidad, yo estaba pensando en una etapa un poco posterior a eso, que tiene que ver con los golpes de Estado en Uruguay, Chile en el 73, luego la Argentina. Yo estaba mezclando un poco las épocas. Ahora, decime una cosa, Abel, cuando en el PRT en la década del 60 se formaban y estudiaban, tenían una visión muy internacional. ¿Qué era lo que más les interesaba leer? Vietnam, además de Cuba, ¿no? Vietnam, Argelia, China, la Unión Soviética. ¿Qué leían? ¿Qué estudiaban? Bueno, muchas cosas, y te diría, para contestarte, por un lado, las líneas generales. Después había intereses particulares, motivaciones personales. Desde el punto de vista de la situación internacional, y de acuerdo a lo que el propio PRT promocionó acá, fue el estudio de todos los dirigentes históricos vietnamitas: Ho Chi Minh, Nguyen Giap, Le Duan, Tuan Chinh. Por supuesto, vos mencionaste China, sí, se leía a Mao Zedong y a Lin Biao. Y de la fue limpiado. Bueno, sí, el PRT tomó muchísimo de Lenin, de Trotsky y de algunos escritores posteriores, como Isaac Deutscher. Recuerdo perfectamente su trilogía sobre Trotsky y el libro sobre Stalin. O sea, eso en relación a las revoluciones triunfantes. Mencionaste Argelia, sí, Franz Fanon era lectura, y la historia de la revolución argelina, que era casi contemporánea, por decirlo de una forma. Y por supuesto, el discurso del Che Guevara en Argel, precisamente crítico de las conducciones políticas e ideológicas de ese momento de los dos grandes colosos, que eran el Partido Comunista Soviético y el Chino. Eso se leía, y se leían muchas cosas latinoamericanas, empezando por el Che Guevara y Fidel Castro, ¿no? Hola. Sí, yo te escucho perfectamente, Abel. Perdón, me parecía, porque estoy en un móvil que se había ido la línea. También había intercambio de ensayos propios con las organizaciones revolucionarias que te mencioné, sobre todo con el MIR de Chile. En el PRT se leía mucho la revista Punto Final, que era una revista promovida por el MIR de Chile, y en Córdoba se llegó a sacar casi una réplica que se llamó Posición de Córdoba en el país, aunque duró mucho menos tiempo, también por efecto de la represión. Y emulábamos la revista chilena mirista Punto Final. O sea que los materiales que se leían, la parte de los contenidos, eran esos que te dije y muchos más, ¿no? Pero si no, no terminamos nunca. Te saco un poco de la historia, te traigo a la realidad, aunque tu libro tiene que ver con experiencias personales y con la historia, porque el contexto latinoamericano en ese momento era, y especialmente en América del Sur, varios países en dictadura, guerrillas, el Che Guevara que cae en el 67 en Bolivia, y hoy se están materializando muchos proyectos latinoamericanos que en ese momento obviamente era imposible de pensar, como es UNASUR, como es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe, CELAC, que van a hacer este fin de semana en Venezuela. ¿Cómo ves vos esto? ¿Pensás que es una continuidad de aquello que ustedes pensaban en esa época? ¿O no tiene nada que ver el pensamiento de esa época respecto de estas uniones continentales con lo que se está concretando hoy? Bueno, en primer lugar, las circunstancias, la coyuntura internacional y regional de los 60 hasta mediados de los 70 es radicalmente distinta a la de hoy. Efectivamente, en aquel momento estaba en el eje continental la lucha de la revolución contra la contrarrevolución, y a la larga fue la contrarrevolución armada en todo el Cono Sur, y solamente se manifestó el triunfo revolucionario en Nicaragua Sandinista y en la Grenada de Morris Bishop, que también después sufrieron derrotas políticas. La coyuntura actual es distinta, entonces cualquier cálculo que se intente hacer es distinto, porque los gobiernos que encabezan estos proyectos de unidad regional, UNASUR, la Comunidad de Estados, no son los gobiernos heredados de una revolución social aún pendiente, sino son gobiernos democráticos surgidos de los procesos electorales, la mayoría postdictatoriales, y en el repliegue de la política ultraliberal, neoliberalismo, y digo repliegue porque no está agotada, donde surgen estos gobiernos, todos dentro de los sistemas democráticos capitalistas, y que tienen una serie de conflictos de intereses con las potencias, Estados Unidos, la Unión Europea, y esto es lo que da nacimiento a esta unidad interestatal subregional diferenciada de la vieja y caduca y colonial OEA. No sé si me he explicado. Abel, hay algo interesante. Te pido que cuando me respondas, si podés, alejes un poco la boca del teléfono, porque hay una especie de fritura, y acá desde la operación técnica Gonzalo nos dice que probablemente estés con tu boca muy cerca del teléfono. Bueno, aléjalo un poquito, vamos a escuchar mejor. Ahí está mucho mejor. Bueno. Pero te quería decir, ahora hay algo interesante. Algunos presidentes de los que conforman hoy UNASUR, y más de un funcionario de segunda y tercera línea, cercanos a diferentes presidentes, provienen de esas experiencias que vos estabas mencionando. Ah, sí, sí, provienen porque la gente tiene sus años y no todos cayeron en la lucha o fallecieron, y bueno, es distinto por un lado, cuando vos decís a algunos presidentes te referís al Pepe Mujica, que fue parte del Movimiento Liberación Nacional Tupamaros, Dilma Rousseff, Dilma Rousseff en Brasil, y Dilma que Bar Palmares en Brasil, efectivamente, y después se integró al Partido de los Trabajadores, que en realidad el Partido de los Trabajadores de Brasil, valga decirlo, surge en la resistencia obrera inicialmente clandestina en la época de la dictadura allí. Bien, pero los gobiernos que encabezan Dilma o Lula hasta hace poco, y que además Lula sigue siendo el protagonista más importante, y el gobierno frentista uruguayo, que ahora le toca el turno gobernar a un ex tupamaro como Pepe Mujica, tienen una naturaleza política distinta del origen revolucionario en el que algunos circunstancialmente participaron. la participación de militantes revolucionarios de los 60 y 70 en otros gobiernos, como ocurrió en el Chile de la Concertación o en Argentina, en realidad en la Argentina, si tomamos del alfonsinismo hasta acá, vos sabes, funcionarios de X nivel, de segundo nivel o como quieran llamarle, en todos esos gobiernos, en el gobierno de Alfonsín, en el gobierno de Menem, en el gobierno de La Rúa y ahora en los gobiernos del primero y de Cristina después. O sea, hay muchas personas que se han involucrado en estas instancias políticas. Bueno, son opciones. Ahora, hola. Sí, te escuchamos perfectamente, Abel. El hecho de haber participado en un movimiento o partido revolucionario hace 30 o 35 años y ser parte actual de otra estructura política, bueno, lo único que da es una trayectoria personal. Sí, interesante. Interesante, creo, Abel, para otro libro, ¿no? De cómo, cómo fue esta transformación. No lo digo ni negativa ni positivamente, pero... Yo tampoco, claro, efectivamente. Claro. Esto ha ocurrido, esto está a las luces de todo el mundo. Es más, hay presidentes que fueron parte de movimientos guerrilleros. Son circunstancias políticas. Lo que hay que tener claro es que aquel era un proyecto político-social distinto que el que está transcurriendo hoy día en estos países. Sin lugar a dudas. Sí, claro. Bueno, Abel, entonces, los que quieren escucharte hoy pueden ir. 18:30, CTA Capital, Independencia 766, se presenta Biografías y Relatos Insurgentes. Abel Bohoslavsky, lo escucharon un poquitito, seguramente la presentación del libro va a hablar mucho más. A Abel le gusta hablar, además es un fiel oyente de Juguemos en el Mundo. Te mandamos un abrazo, Abel. Juguemos en el Mundo, hasta las 13, en 7:50. Seguimos escuchando Guara, fusión rock folclore boliviano. De paso les comento que el expresidente de Costa de Marfil, Laurent Gbagbo, va a comparecer ante la Corte Internacional de La Haya por crímenes de lesa humanidad. Siempre alguien de África, de Asia, mundo árabe, tercer mundo. ¿Cuándo van a ir por Aznar? ¿Cuándo van a ir por Tony Blair? ¿Cuándo van a ir por Bush? Permite tu momento de política internacional. Juguemos en el mundo. En 750. Y 50. En 750. Argentina avanza. Derecho a la información. Hora 12, 50 minutos, humedad 57%, temperatura 17 grados. Juraron los 24 senadores electos en octubre. Fue durante la sesión preparatoria de la Cámara Baja en la que además se renovaron las autoridades para los próximos dos años. La senadora Beatriz Rosques juró como presidenta provisional del Senado y es la primera mujer que ocupará ese cargo. Así lo destacó el jefe de gabinete Aníbal Fernández, quien también asumió su banca en la Cámara Alta. Muy contento porque por primera vez hay una presidente provisional del Senado mujer. Es un hecho más que auspicioso, siempre limitado, siempre impedido los lugares expectantes e importantes para las mujeres. La legisladora, esposa del gobernador tucumano José Alperovich, será quien le tome juramento a Cristina Fernández de Kirchner el día de la asunción del nuevo mandato. Por otra parte, el senador radical Gerardo Morales fue elegido vicepresidente del cuerpo en reemplazo del renunciante Juan Carlos Marino. El testigo clave de los cuatro crímenes de La Plata deberá declarar de nuevo. Se trata de Marcelo Tagliaferro, quien afirmó haber visto a Osvaldo Martínez en la vivienda donde ocurrió el cuádruple feminicidio. Respecto de la rueda de reconocimiento que se preveía realizar mañana entre el remisero y el acusado, el fiscal afirmó que se hará si la defensa acepta el proceso. De afuera. Europa entró en una fase crítica. Así lo afirmó el comisario de Asuntos Monetarios de la Unión Europea. El funcionario dijo que los auxilios que los países demandaron al Banco Central Europeo y al FMI pusieron al bloque en un periodo crítico de 10 días hasta la cumbre del 9 de diciembre. Además, admitió que la Unión Europea tendrá que contar de manera casi constante con la ayuda del Fondo Monetario para lograr salir del pozo. Por este motivo, instó a que los gobiernos refuercen sus ajustes. Reiteramos, el Reino Unido expulsó al embajador iraní en Londres. El ministro británico de Exteriores anunció que tienen 48 horas para abandonar el país. También dispuso el cierre de la embajada inglesa en Teherán, que recordamos ayer fue atacada por jóvenes islamistas. En otro orden, Gran Bretaña atraviesa una jornada de huelga general contra el ajuste. Más de 2 millones de trabajadores realizan un paro en escuelas, hospitales y transportes. Pelota. Racing sale a disputar la Copa Argentina. La Academia, que tendrá a Teo Gutiérrez y Auche entre los titulares, hace su estreno en el torneo frente a El Porvenir a partir de las 22:10 en San Juan. El ganador irá en la próxima instancia con Patronato, que eliminó a Newell's. Humedad 57%, temperatura 17 grados. Julia Vitali. 750 avanza. Derecho a la información. Si es un bodegón, si está en la esquina de San Juan y Sarandí, si tiene una bodega de aquellas, si tiene la mejor cocina de olla de Buenos Aires, es simplemente el mejor. El Miramar. El auténtico bodegón porteño. San Juan y Sarandí. Juguemos en el mundo. Hasta las 13. En 750. Paro en el Reino Unido. Y sí. Respuesta tiene que haber en algunos países a esta crisis. Y cuando se plantea el ajuste, el problema está que no se sabe muy bien cómo responder. Hay que recordar siempre que los sindicatos han sido muy golpeados en Europa, que el famoso estado de bienestar se viene desmantelando hace tiempo, que las nuevas generaciones ingresan al mercado laboral sin siquiera saber lo que es un sindicato, que no les interesa unirse a un sindicato, que además la demonización de los sindicatos que uno ha conocido en América Latina también se da en Europa, y esto dificulta la organización de los trabajadores en los diversos sectores. Pero también muestra cuando los sindicatos todavía tienen la capacidad de paralizar un país, sea en los aeropuertos, sea en la educación, sea en la sanidad, y los recortes siguen siendo brutales. Hay un debate en Cataluña sobre los recortes a la salud que uno no puede creer lo que lee, lo que escucha, y realmente que hace acordar a la Argentina, concretamente a la década de los 90. Más recorte en salud, más privatización, más pago de todo aquello que implique acceder a un servicio público. Y creo que todavía falta que en algunos países se reaccione, porque si en España hay 5 millones de parados, los hay también en el Reino Unido y los hay también en Francia. Y todavía Francia no se ha movilizado. Esto lo hemos hablado con Braulio Moro, que nos explicó que venían de movilizaciones anteriores y de algunas derrotas, y esto también influye. Y digo Francia porque en la historia europea, Francia, el Reino Unido y Alemania tienen un lugar importante en la organización de los trabajadores. Pero también es verdad que la socialdemocracia británica, la alemana y la francesa contribuyeron a la desmovilización de los trabajadores. Estaba leyendo hace unos días un artículo justamente sobre la socialdemocracia alemana y cómo de ser un partido que representaba a los trabajadores empezó a ser un partido que representaba a la gente, al pueblo, así vagamente. Y fueron perdiendo gran parte de sus bases sociales, porque por supuesto comenzaron a aplicar las políticas de los liberales. Juguemos en el mundo. Toda la actualidad internacional en una hora de radio. En 7:50. ¡Arre, diablo! Y ahora a bailar la diablada. Patrimonio cultural de Bolivia. Combinación de diabladas tradicionales. Miren qué casualidad. Después viene el programa de Victoria Torres. Las memorias endiabladas. Creo que así se llamaba el programa. Qué coincidencia. No se vayan, nosotros nos vamos, pero llega Victoria, ¿eh? Nos vamos, los que hacemos Juguemos en el Mundo. Pedro Brigger, Mercedes López San Miguel. Paula Horman y Pablo Russo en la producción. Mañana va a estar con nosotros Manolo Juárez recomendándonos música. Gonzalo Arechaga, que desde la producción técnica nos dice: este entrevistado está un poquito demasiado cerca del teléfono. Y claro, está en la operación técnica. Es el que sabe del tema. Para que el programa salga mejor. Nos vamos con Wara, la música de Bolivia, con las diabladas tradicionales. Para que llegue Victoria Torres con sus memorias endiabladas. Así que la primera dama de Chile, Cecilia Morel, cuestionó a Camila Vallejo. Yo también fui joven, dijo.